donde surge el corazón. 11:36 minutos, nos vamos en vivo a la puerta de la municipalidad. Están los trabajadores y trabajadoras municipales. Está Dora Naftelson allí. Buen día, Dora. Hola, buen día. Sí, acá están los muchachos en la puerta haciendo el aguante. Bueno, ahora te va a contar, estamos con Mario Molina, el secretario gremial de municipal. Te voy a pasar con él, así bien. Te cuenta los pormenores del tema. Bueno, muchas gracias. Bueno. Ahí está, en nuestro móvil 17. Hola, buen día. Hola, Mario, buen día. Federico te habla, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo anda? Bien, bueno, preocupados, como todos, bueno, por la situación que se viene viviendo, ya arrastrada varios meses, con deudas, con incluso las denuncias por parte de ustedes de aprietes. Bueno, ayer, o el jueves pasado, en el Consejo Deliberante también, la aprobación de un nuevo acuerdo que los deja con muchas dudas. Bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando hoy primero, y después nos vamos a los otros temas. Sí, hoy, mejor dicho, ya desde ayer empezamos con la asamblea permanente por el tema de cobro, porque el viernes pasado habíamos llegado de palabra un acuerdo donde nos iban a depositar la cantidad de dinero que hubiera, los iban a repartir para todos. Toda gente permanente y contrata que nos incluía a nosotros del municipio y también del hospital. Pero nos encontramos el sábado de que había depósito únicamente para las plantas permanentes del municipio y no del hospital. Después, ayer, martes, cuando nos incorporamos al municipio y fuimos a averiguar por qué era, si era para todos y partes iguales, nos comunicaba el secretario de Hacienda por el interés de donde estaba que nos iba, lo que se juntara nos iba a dar a nosotros. Y que el hospital llegaba el FOFINE y ahí iba a darle la plata a la gente del hospital. Bueno, ¿qué ocurrió? Terminó pagándole todo el sueldo completo a la gente del hospital y a nosotros, que nos había dicho que nos iban a depositar lo que hubiera, lo que tenemos entre nosotros, que hubo una orden, no sé si del intendente o del secretario de gobierno, de que no depositaran nada. Porque sí. Estaban enojados, entonces bueno, se determinó seguir con la asamblea hasta que terminen de abonar, porque una forma de dividir, una forma de que nos empecemos a disjuntar entre nosotros compañeros, claro. Porque esto ya viene de hace rato haciendo nuestra jugadeta para que nos enfrentemos entre nosotros. Sí. Inclusive ya el cobro pasado, nos hicieron una jugadeta como para que nosotros nos enfrentáramos con el Tribunal de Cuentas. Bueno, nosotros no nos enfrentamos siempre y cuando. Primero vamos, dialogamos y vemos cuál dice la verdad y ahí, bueno, actuamos. Nos demostraron con hechos que el Tribunal de Cuentas no era lo que decía el Ejecutivo. Así, bueno, nos llamamos al Ejecutivo esa vuelta para que delante del Tribunal de Cuentas de mintiera y no se presentó nadie y no quiso presentarse. Sí. ¿Cómo es esto de que no les pagaban porque están enojados? ¿Porque ustedes están haciendo medida de fuerza? Y supuestamente se había enojado ayer y habían dado orden de que no depositaran nada. O sea, la plata estaría, pero es como una medida de... No estaría todo, porque ellos confían en el convenio ese que han firmado con la provincia de la ayuda solidaria, ese que son 5 millones, creo. Y que supuestamente entre hoy y mañana le dijeron de la provincia que le iban a depositar. Ajá. Pero ustedes no le fueron contando, bueno, miren, van a cobrar tal día. ¿Ustedes se iban enterando a medida que se iban a cobrar y no estaba la plata o se enteraban que otro había cobrado? Exactamente, sí, claro. Sí, porque nunca nos dijeron. Siempre hemos dicho nosotros, digamos, la verdad, tenemos 100 pesos, 100 pesos, tenemos 1000. Pero díganlo, tenemos 1000 y repartimos parejo para todo, porque todo el mundo necesita, no es que necesite, no porque sea efectivo o contratado. No, el que trabaja necesita, si no, yo creo que nadie trabaja por amor a la. Y no, todos, y menos en esta situación. Trabaja porque necesidad, porque tiene su familia, claro. Muchos tienen criaturas y a la criatura, lamentablemente, uno no le puede explicar la situación del municipio. porque ellos no lo van a entender, la criatura no va a entender por qué el municipio no paga, el intendente no paga. Entonces, sí. ¿Y todo por el mundo qué? Necesita su dinero para saber si... Claro que sí. Bueno, sí, y más en esta situación, recibir la mitad. Ustedes recibieron la mitad de octubre, ustedes o algunos de los trabajadores, la mitad sí, de octubre. Sí, la mitad. Claro. El tema pasa, por ejemplo, lamentablemente uno quiera o no quiera, uno subsiste realmente con las tarjetas. Sí, y las tarjetas también, si una vez, si uno hasta el día 10, como ellos nos dicen, no cumplimos, después pasan los intereses. Claro, que claro. Hoy por hoy, como está la situación del país, los intereses son bastante elevados. Son salados, sí. Sí, sí. Mario, ¿y ustedes cómo ven la situación financiera de la municipalidad? Es uno de los temas clave, pero no se termina de aclarar, no se termina de blanquear. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ven ustedes hacia el futuro, hacia los próximos meses? Uno hasta ahora muy bien, no se ve la situación, no se ve con mucha esperanza, digamos, que vaya a mejorar esto. Ojalá nos equivoquemos mejor, más allá que sabemos que históricamente, después, digamos, de julio, son históricamente han sido meses difíciles. Pero bueno, también sabemos que, sabiendo que los meses son difíciles, y si no uno no hace, no afina el lápiz, creo que va a ser peor, ¿no? Claro. Bueno, esto es como la casa de uno. La casa de uno sabe lo que cobra y sabe lo que tiene. Entonces, uno sabe que si pasa de eso, sabe que se descontrola todo, la economía del hogar. Entonces, uno tiene que ir buscando la forma de tratar de paliar eso para que no ocurra un desfasaje grande, ¿no? Sí. Y el municipio lo mismo, el municipio, bueno, sabemos que históricamente los meses siempre merman la recaudación, ¿no? Sí. Y que en diciembre remonta porque viene mucha gente a veces a pagar todo el año, la gente que vive afuera, claro, viene en diciembre generalmente a pagar todo el año. Digamos, en este caso vienen en diciembre, pagan todo el año 19, pero bueno, esa plata hay que administrarla correctamente, ¿no? Claro, claro. Ustedes sienten que, bueno, podría acomodarse la finanza para cumplir con los sueldos, por lo menos de ustedes. Claro, claro. Bueno, siempre le dije, la vez que hemos dialogado con el Ejecutivo, siempre fuimos de frente, dijimos, díganos la verdad, porque... Por ahí, si ustedes nos dicen una cosa a nosotros, le decimos a la gente y después salen y hacen otra, es como que quedamos nosotros fuera de foco, ¿no? Sí. Como que el malo de la película seríamos nosotros. Y eso lo dijimos nosotros, no vamos a quedar mal con la gente por un capricho o por errores propios de ellos. Entonces, nosotros siempre dijimos, díganos la verdad para decir... Inclusive siempre dijimos, salgan ustedes y díganle a la gente lo mismo que nos están diciendo a nosotros, para que después nos digan que nosotros cambiamos las cosas, las palabras. Claro. Pero sí, bueno, estamos en eso, esperando que si llegaba alguna solución, no iba a salir a decirnos si ya estaba acreditado o no. Y si no, dijeron que posiblemente mañana la provincia le acredite esa ayuda solidaria que ellos han pedido. Sí. ¿Ustedes ahora se van a quedar ahí? ¿Cómo sigue? ¿Tienen pensado mañana de nuevo realizar asamblea, retención? Sí. Sí, porque hay por medio un hecho de palabra, un arreglo de una recomposición salarial que era un 9% repartido en tres veces, que era octubre, noviembre y diciembre. Y bueno, todavía... no se llegó a no se hizo el convenio, eso le dijimos esta mañana, que necesitamos firmar ese convenio, y bueno, ellos dijeron, apenas tenga la plata, vamos a firmar el convenio. Uh-huh. Ahora no va a ser un 3-3, un 3, sino va a ser un 4.5 en noviembre y un 4.5 en diciembre. Sí. Bueno, ahora esperemos que ocurra. Mario, el acuerdo que se firmó... que se aprobó en el Consejo Deliberante el jueves, ustedes se opusieron también al acuerdo con la provincia. ¿Cómo ven esa situación? Es que no, en algunos puntos no nos ha quedado muy claro. Nosotros no es que estemos en contra que la provincia lo ayude al municipio si realmente le hace falta o lo necesita el municipio. Pero sí hay puntos que nosotros no nos termina de cerrar bien. Sí, hay algunas cláusulas sobre los trabajadores, la cantidad de trabajadores, sobre algunos gastos y sobre todo la recaudación que tiene que hacer la municipalidad, que pasarían probablemente a órbita provincial, ¿no? Seguro, sí. Claro. Sí, hay puntos que ellos dicen que no va a haber inconveniente, no va a haber problema, pero claro, se muchas podría... veces nos han dicho no va a haber problemas. Sí, no quedó claro, con el tiempo hubieron bastantes problemas graves, así que claro. Ojalá que no vaya a ocurrir nada, pues no sería bueno por el municipio que de Capilla del Monte, especialmente que ya viene golpeado de hace rato, sí. Lamentablemente. No sé, un Capilla que ha sido una de las mejores localidades, digamos, de la zona en época anterior, sí. Y ahora sí ya tiempo largo que lamentablemente estamos muy quedados, sí. En el tiempo. Sí. Ojalá que alguna vez se lo pueda, no sé si igual, pero por lo menos acercarnos a las épocas pasadas, ¿no? Uh-huh. A lo que era Capilla. Sí, bueno, las posibilidades están todas, ¿no? Hay condiciones para eso, hay gente, no, hay de todo, hay una voluntad. Sí, la verdad que lamentamos estas situaciones que se vienen acumulando los años y sobre todo que ustedes estén pasando por esta situación, porque si ustedes están bien, esto puede mejorar un montón. Así que la verdad que... No, seguro, sí, seguro. Sí, bueno, ojalá que se resuelva, Mario, y vamos a estar muy atentos para charlar más tarde o mañana en el caso de que esto continúe. Bueno, cómo no, muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, le pedimos disculpas a la gente. Seguramente estos días algo de basura va a haber, así que hoy y mañana esperemos que se solucione, así se, por lo menos se retire lo más rápido posible la basura, la limpieza de las calles, no se provoca ninguna contaminación, nada. Claro. Ojalá se pueda solucionar rápido. Bueno, vamos a pedir a la gente que por ahora no saque la basura. Y exactamente. Sí. Y si la sacó, que la entre. Disculpe, le pedimos perdón, pero bueno. Esperemos solucionarlo entre hoy y mañana, si Dios quiere venir. Sí, bien. Bueno, Mario, te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Gracias por la bueno, nota. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Acá le paso con la... Gracias. Bien ahí. Bueno, ahí está Dora, con la que gracias. Está en vivo allí en la puerta de la municipalidad, conversando con la gente del gremio, en este caso el delegado gremial. Dora, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, a ver, contame el escenario, ¿qué es lo que se ve? No, la gente está sentada en la muni, tiene un bombo, tiene una bocina, un par de cornetas, están muy tranquilos, están esperando a ver si hay una solución. El municipio está esperando, sabemos, el convenio firmado últimamente, que se firmó bastante apurado, las distintas etapas, y lo que el gremio puso oposición en su momento dentro del consejo era una parte a donde en el convenio le dicen cómo se tienen que mover de ahora en más, porque en el convenio dicen que si se jubilan tres se puede reincorporar una sola persona más, o sea, hay un montón de puntos que van en contra de la gente asalariada del municipio. Claro. De todas maneras le explicaron en el consejo que estos convenios no pueden ser modificados porque vienen así, hay que firmarlos así. Sí. Y bueno, y se firmaron. Así bueno. Que bueno, ahora estamos esperando a ver si la provincia deposita o no deposita. ¿Viste cómo es esto? Sí, es muy difícil, digo, y para Mario que decía, bueno, no vimos todos los puntos, pero a ver, yo te tiro para la intuición de algún desprevenido. Han mandado un ajuste histórico, el más grande en la historia del Fondo Monetario, no digo la historia argentina, sí. En la historia del Fondo Monetario a nivel internacional. Sí. Y se lo bajan a las provincias y a los municipios, sí. Es difícil que tenga alguna ventaja, ¿no? Claro, es que este convenio estaría sacándole la potestad al municipio, porque si leemos todas las letras chicas, sí. Desde el momento que la provincia cobre nuestros impuestos o nuestras tasas, porque porque tiene varias partes el convenio. De pronto la parte de automotor la va a cobrar solamente la provincia. Sí. La parte de comercio la va a cobrar la provincia. Claro, es como estos bonos de ayuda, pero a la larga y estructuralmente se van quedando con los ingresos pocos que tiene la municipalidad. Claro, o sea, la municipalidad llega a estar totalmente dependiente del depósito de la provincia, porque siendo que Automotores lo va a cobrar la provincia, Comercio lo va a cobrar la provincia, y a su vez un aprete al contribuyente, porque nosotros en Automotores se pagaba sobre el valor del auto el 1% a la provincia y el 1.5% a la provincia y el 1% al municipio. Ahora van a cobrar el 3% sobre el valor del auto, o sea, sí, hay un 5% de aumento sobre la tasa que va a pagar el contribuyente Automotor. Uh-huh. Con respecto a Comercio, mostraban los beneficios de que al estar cruzado con el monotributo va a tener una actualización en forma automática, pero sigue siendo un aprete al contribuyente, o sea, y la provincia lo va a percibir y el municipio vaya a saber cuándo. Mm. Sí, o difícil sea, situación y difícil el futuro difícil que se avecina para los trabajadores y esta actitud, ¿no? Sobre todo, porque lo destacaba Mario también, puede estar en grave situación, todos de alguna manera lo intuyen, pero que no la blanquee con los propios trabajadores, que no se pueda dialogar. Y porque es una manera de manejar, o sí, sea, esto de sí, divide y reinará. La división, esto que estamos viendo cada vez más acentuado, la guerra de unos de pobres contra pobres, ¿no? Que es lo más lamentable. Claro, totalmente. Sí, bueno, Dora, impecable el laburo ahí, la nota y también esta descripción del escenario que nos lleva un poquito a estar presentes ahí. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias, dale, gracias, hasta, siempre presente. Por supuesto, ahí, firme. Ahí estaba Dora Naftelson, compartida con nosotros en la puerta de la municipalidad. Están de paro los trabajadores y trabajadoras municipales.